Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Bueno, aquí en Radio Espica tenemos diferentes espacios para niñoas, niños y niñas, todos los días. De 12 a 13 horas y de 17 a 18 horas estamos compartiendo música y cuentos. Tenemos el Arcoiris de Cuentos, que está todos los días a las 12.30 horas y 17.30 horas. Y también todos los días a las 20 horas, Cuentos para ir a soñar. Así que todos los días de 12 a 13 y de 17 a 18 y después a las 20 horas, Cuentos para ir a soñar. Amplificaste mensaje. Comunicado importante. Merienda de 17 a 18 horas, martes y jueves. Estamos hablando del Club Laureles, ¿verdad? En el Club Laureles, que nos envió un comunicado importante. Hay meriendas, se están dando meriendas de 17 a 18 horas los días martes, jueves, sábados y domingos. Y almuerzos los sábados y domingos. Por colaboraciones, hay que comunicarse al celular 094 60 49 88. O al celular 094-60-49-87. Se puede ir también a la sede del club. Bueno, todo lo que se quiera compartir, lo que se pueda, bienvenido. El club queda en... O si no, también se puede llevar a Rivera 319. ¿Sí? Se agradece compartir. A sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo. Desde la Intersocial solicitamos alimentos perecederos o no perecederos, con el fin de poder elaborar viandas para ser retiradas por los vecinos de la ciudad de Santa Lucía que la necesitan en este momento tan difícil. Las donaciones se reciben en el horario de 9 a 11 horas, 17 a 20 horas, en la calle Ramón Irigoyen, entre 18 de Julio y Mitre, ahí al costadito de la Plaza de Deportes. Exacto. Veo, señora, señor, ahí al costado, va a haber un montón de gente ahí separada por una distancia prudente, pero haciendo cosas. Bueno, es ahí donde tiene que dejar sus cosas. Y las consultas las puede hacer al 098-6917-11, 092-213138 y 092-249381, 098-691711, 092-213138, 092-249381, sin respirar, lo dije. Intersocial Santa Lucía, vamos arriba. Esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo. Bueno, en el municipal número 1 están funcionando meriendas solidarias todos los días de la semana y olla popular los fines de semana. Por colaboraciones pueden comunicarse al 093 093-829-948. 093-829-948 para colaborar con la merienda y la olla del municipal número 1. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo. Y bueno, vamos a seguir con otro temita de nuestro querido amigo invitado hoy, Chito de Melo, ¿verdad? Qué jugador invitado, de una forma, digamos, simbólica. Sí, sí, está la copa, estamos, está la ouija estamos acá. Estamos conmemorando. ¿Sí? Y sí, nos tomamos la copa a la salud de él también. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. El artista que hace trascender su cultura, que lucha por su cultura. Y, eso, que llega a todos los confines del pueblo. Hay que homenajear. Escuchan desde Rivera hasta Montevideo, desde, no sé, desde las plazas acomodadas hasta el bagaje, todo el mundo. Desde Las Toscas hasta Paso Pache. Exactamente. Qué inspirado se vinieron. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este tema? ¿Por qué? ¿Por qué es para todo el mundo? ¿Por qué es para toda la bagacera? Para toda la bagacera. Que es el nombre del disco, además. No, mira. Es el nombre del disco. Bueno, vamos a escuchar entonces a nuestro querido invitado Chito de Melo. Voy a decir, señores, por quienes mi voz levanto, escúchenme mientras tanto, cumplo con ese deber que el cantor debe saber a quién dedica su canto. Canto para las maestras que alumbran nuestro sendero, canto para los compañeros por su lucha y valentía, canto para las gurías y a los amigos sinceros. Al Betito Araujo, por ejemplo. Canto para las prostitutas, canto para los diareros, canto a los petelequeros, canto para los pirigosos, trucheros y cabulosos, camelos, bico y tamperos. Cuidado a los ameogados. Le canto a Rivera Chico, canto al barrio La Alegría, canto a la triste ironía de una amarga realidad, porque vivo en la humedad y ando seco todo el día. Canto a la piedra furada, canto al barrio La Pedrera, la selección de Rivera, que el caipira acaudilló, la feria del Acuaro y al Club Atlético Frontera. Dale rojo nomás. Canto al Arlindo Coitiño, canto para Hilario Sena, y si tengo alguna pena, me tomo algunos vinachos y me amanezco borracho cantando tango en las nenas. Yo no sé si tú me entiendes. Canto como canta el pueblo y lo hago en forma sincera, y a mi querida Rivera dejo mi canto boreal y un saludo fraternal pa' toda la bagacera.